La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. Italia. La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Presupuesto 2018. La disposición contiene dos párrafos, ya aprobados en el Senado, muy importantes para el desarrollo de la radio digital. Según nos informa el sitio web DAB.it, el primero impone la maximización de los recursos de frecuencia de la banda VHF que se asignará a este servicio, lo que da seguridad al sistema durante la reorganización de la banda de 700 MHz. El segundo establece que a partir del 1 de enero de 2020, todos los receptores de radio domésticos e instalados en automóviles deben tener la capacidad de recibir radio digital. 6 meses antes, los minoristas deberán dejar de comprar receptores analógicos para deshacerse rápidamente de los inventarios. Italia, el primero de los 11 países europeos que ha indicado su intención de hacer que el sintonizador de radio sea obligatorio en formato digital, hoy da un paso importante para promover la innovación tecnológica de la radio. Hablar de radio digital es hacerlo del proceso a través del cual la señal analógica pasa a convertirse en digital. Se trata de una transformación que la Comisión Europea califica como esencial a la hora de alcanzar la convergencia tecnológica del medio, al mismo tiempo que reconoce que su complejidad deriva de las implicaciones sociales y económicas que va más allá de la pura migración técnica. La digitalización del medio implica toda una serie de ventajas, entre las que se encuentran el acompañamiento de la información sonora con otros servicios y modalidades de acceso e interactividad, como la radiodifusión de imágenes o el sonido multicanal, un mayor número de estaciones en el mismo espectro, la mejor calidad del sonido o una oferta más amplia que la actual, con un calendario de desconexiones acompañado de una fuerte campaña informativa dirigida al público en general, que además habrá de adquirir nuevos equipos preparados para recibir este tipo de señal. Continuamos. Esto es Frecuencia al Día, líder en información sobre tecnologías y comunicación. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. Gracias, mis amigos, por continuar en la sintonía. El mercado móvil de República Dominicana estará integrado por más de 9,5 millones de líneas celulares para 2020, de las cuales el 23,1% corresponderá a suscripciones LTE, de acuerdo con el pronóstico de Global Data compartido a 5G Américas. Gustavo Luna desde la AA Radio con el informe. Gracias, Dino. Hola, ¿qué tal, amigos? Para ese año se estima que las líneas totales de banda ancha móvil 3G y 4G sumadas alcancen los 7.1 millón, prácticamente 3 de cada 4. De esa cantidad, se espera que 2,2 millones sean suscripciones LTE. El sitio en internet de mediatelecom.com nos informa. De acuerdo a la cantidad, a pesar de que LTE no será la tecnología dominante, es notorio que será la que tendrá mayor crecimiento en República Dominicana, tomando como referencia el período 2016 a 2020. Así, para 2020 habrá 264,2% más líneas LTE que en 2016 y el incremento de suscripciones 3G en ese mismo período será de 15,7%. Indicó que, en general, las suscripciones 2G se irán contrayendo progresivamente, de manera que para 2020 habría 38% menos accesos móviles de este tipo comparado con los de 2016.

La consultora OpenSignal informó que el despliegue de redes 4G y su adopción entre usuarios mantiene su tendencia creciente conforme los operadores cambian su estrategia hacia la venta de mayores paquetes de datos. Sin embargo, el informe más reciente revela que las velocidades de acceso se han mantenido estancadas e incluso ha disminuido el número de países en los rangos de velocidad más altos. En el informe de junio, 14 países promediaron descargas de 4G de 30 MB, número que se redujo a 13. Adicionalmente, de los 45 países que hace 6 meses registraron conexiones LTE a 20 MB o más, solo 42 permanecen en la lista. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En Frecuencia al día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Dino, y saludos amigos oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por el exista chileno Claudio Galás. Empezamos con Turquía, 17.720, La Voz de Turquía, captación, noviembre 1 de 1507 a 1527 UTC. Mujer, habla en idioma árabe. 5 de 4, 5, 3, 4, 3. Vietnam, vía Estados Unidos. 7315, La Voz de Vietnam. Captación noviembre 5, 0030 a 0058 UTC. Con noticias acerca del papel de la educación y la diversidad étnica. Informaciones sobre la gasolina. Foro Asia-Pacífico. Cooperación entre la ciudad de Ho Chi Minh y Cuba. Publicación de una investigación sobre las relaciones entre Estados Unidos y Vietnam. Simpo de 55454. Bolivia. 3310, Radio Mossoc Chasqui, captación 19 de noviembre, 0125 a 0137 UTC. Mujer y hombre hablan el idioma quechua. Simpo 35343. Chile, 5825, Radio Triunfal Evangélica, captación noviembre 17, 2300 a 2317 UTC. Espacio musical con lectura de saludos. Simpo de 4543. Japón, 6195, NHK World Radio Japón, captación, noviembre 20, 0415 a 0430 UTC, con lección de japonés, simpo de 5 veces 5. Corea del Norte, 13370, Voice of Korea, captación, noviembre 18, 0340 a 0427 UTC, con noticias sobre exposiciones artísticas y una reunión de madres. Simpo de 55444 con leves cortes de audio en ciertos momentos. 11735, captación, noviembre 18, 0330, 0427 UTC, con el himno nacional y las canciones al general Kim Il-sung y Kim Jong-il. Luego, informaciones sobre declaración del Comité Central del Partido Comunista de China. Actividades culturales realizadas por organizaciones estudiantiles y centrales carboníferas. Y noticias sobre grupos de apoyo a la República Democrática de Corea. Declaración sobre la visita de Trump a Asia. Simpos de 45444. Y luego cierta interferencia desde 11730. A las 03:55 debido al inicio de un servicio de NHK en aquella frecuencia. Las captaciones realizadas por el exista chileno Claudio Galás fueron tomadas desde su blog, radiolexismo.blogspot.mx, con su receptor Texum PL660 y antena de hilo largo de 40 metros de largo desde su QTH en Barras Abajo, Cuarta Región, Chile. Muchísimas gracias, Dino. Saludos cordiales desde México. 73 de Luis Gerardo Loyola. Frecuencia, Alia. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta.